Los inolvidables. Personas que marcan el día a día. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. One golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot of light that shows the way. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de un grupo, creo que es bastante inolvidable, como es Queen, y sobre todo su carismático cantante, Freddie Mercury. Os saluda también Esther Diez desde los controles. Hoy voy a dedicar este programa a mi hermana Mercedes, que es una fan incondicional de la música de Freddie Mercury. Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury. La crítica ha señalado el carisma de Freddie Mercury como una parte fundamental de sus presentaciones. A este respecto, habitualmente se han reconocido actuaciones como las de Live Aid en 1985 o el concierto del Estadio de Wembley en 1986 como dos de los mejores recitales de rock de la historia. Tienen su haber que de 15 álbumes en estudio y 7 álbumes en vivo. Queen es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos y su primer álbum compilatorio, Greatest Hits, en 1981, es todavía el álbum más vendido en la historia del Reino Unido, con 6 millones de copias en este país. Y hay que añadir que Don't Stop Me Now fue número 9 y permaneció en las listas nada más y nada menos que 35 semanas. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world. Queen realizó su primera gira como cabeza de cartel por el Reino Unido a lo largo de marzo de 1974. Entre abril y mayo de este mismo año realizaron también su primera gira por los Estados Unidos. Ya en 1975 emprendieron su primera gira como banda cabecera en Estados Unidos. A Night at Opera vio la luz el 21 de noviembre de 1975, siendo el álbum más costoso nunca antes producido. Al igual que su predecesor, experimenta con el sonido estereofónico. Vamos a escuchar una de las canciones más exitosas, Bohemian Rhapsody. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Al igual que el primer sencillo, el álbum fue un rotundo éxito en el Reino Unido. El 12 de noviembre de 1976 se editó el sencillo Somebody to Love. Tras dos meses de grabación, el 7 de octubre de 1977 aparece el primer resultado y el primer sencillo del grupo, con dos canciones muy características del grupo, We Will Rock You y We Are The Champions, escritas por Brian May y Freddie Mercury respectivamente. Estas pasarían a convertirse en himnos utilizados en muchos acontecimientos deportivos, siendo consideradas como dos de las pioneras en la arena rock. Sentence, but committed no crime and bad mistakes. I've made a few, I've had my share. Vamos a hablar de Freddie Mercury, que es el líder de la banda, que nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. A principios de los años 70, Freddie Mercury comenzó a tener su primera toma de conciencia de su orientación sexual, expresada durante una entrevista en diciembre de 1974 a la revista New Musical Express, donde declaró que era gay. Como intérprete ha sido reconocido por su poderosa voz y extravagantes puestas en escena. Como compositor, escribió muchos de los éxitos de Queen, tales como Somebody to Love. Ya en 1988, junto con la soprano española Montserrat Caballé, interpretan la canción Barcelona, canción oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. I had this perfect dream. Sueño me volvió. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation, my guide and inspiration. Now my dream is slowly coming true. The wind is a gentle breeze. Ya en 2005, en una encuesta organizada por Blender y MTV2, fue nombrado Freddie Mercury el mejor cantante masculino de todos los tiempos. En 2008, la famosa revista estadounidense Rolling Stone le colocó en el puesto 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos. Freddie Mercury murió de sida el 24 de noviembre de 1991, solo dos días después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad del SIDA. Podemos decir hoy que Freddie Mercury ha sido uno de los cantantes más importantes de la historia y por eso he decidido realizar este programa dedicado a él, porque pienso que es uno de los cantantes más inolvidables. Por supuesto, agradezco a Esther Diez la realización desde los controles técnicos y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com.